máxima expresión en la tele y en la revista. Los salvadoros, los y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron año a año por este asunto. Solo salgo con lente negro para no morir un susto. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entregalo una vez. Entrega el marrón, entrega. Quisiera saber hasta cuándo, con esta nueva moda nos seguirán torturando. La cabeza no da más, no nos sigan provocando.